Y ahora, en Radio Católica Orizaba, Arturo Sánchez, en Kairos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Kairos, en el momento justo, a través de los micrófonos, benditos micrófonos, de Radio Católica Orizaba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy su amigo José Arturo Sánchez López. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre una lectura que me llamó mucho la atención. Realmente es agradable, es fascinante. El día de hoy, en la primera lectura, que pues se pone a prueba y se titula El sacrificio de nuestro patriarca Abraham. Bueno, fíjense que es una historia muy, muy bonita. Realmente es la pregunta: ¿qué tanto confías? ¿Qué tanto le tienes fe a tu Dios? ¿A tu Dios? ¿A tu Creador? La primera lectura, tomada del libro de Génesis del día de hoy, dice así: En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moriah y ofrécemelo en sacrificio. En el monte yo te lo indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hace unos meses escuchaba un sermón. Un sacerdote le preguntaba al pueblo, ¿no? Les decía: esta pregunta va dirigida a los papás y a las mamás. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Cuántas mamás hay aquí? Y levantaban las manos, ¿no? Felices de la vida. Y la pregunta fue hecha a ellos. Esta fue una pregunta difícil, una pregunta escandalosa, digamos que sí, escandalosa, difícil, Fuera de lugar, no creo, pero sí escandalosa. Miren, la pregunta fue esta. ¿Ustedes, papás, darían a su hijo, si tienen un hijo, a su único hijo, o a sus hijos, lo sacrificarían por, pues en este caso, por algún malhechor, por algún asesino, por algún pecador, por muchos pecadores? ¿Harían que sus hijos se sacrificaran por ellos? Qué difícil pregunta. Es para hacer conciencia solamente. Realmente, Dios tuvo una locura tan grande para con nosotros que entregó a su único hijo y gracias a esto nos salvamos. Estamos salvados, que esa es la gran noticia, la buena noticia. Pero la decisión, el momento, es totalmente difícil. Es tan grande el dolor, tan fuerte. Abraham se atrevió a sacrificar a su hijo. Él escuchó a Dios, obedeció a Dios y estuvo a punto de sacrificarlo, de matarlo. Bueno, Dios se dio cuenta y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Tranquilo, hasta ahí nada más quise ver hasta dónde tenías fe para conmigo. Si tú lo haces, yo también lo haré. Lo haré con mi único hijo y a él sí lo voy a sacrificar. Pero por él todos serán salvados. Y así ocurrió. Esta lectura nos deja mucha enseñanza y nos hace meditar sobre el gran amor que tiene Dios para con nosotros. Abraham, te bendigo por no haberme negado a tu hijo. Y en otras palabras y más actuales, amigos, amigas que me escuchan, por no haberme negado a tu hijo, como le dijo Dios a Abraham en la primera lectura de hoy, por no haberte negado de plano a hablar del asunto cuando tu hijo o tu hija te expresaron su deseo de entrar en un seminario o en una congregación religiosa. ¡Ah, caray! Por no haber dicho que preferías verlos muertos antes de que fueran curas o monjas. Amigos, amigas, es una realidad. Hay muchos papás, hay muchas mamás que prefieren ver a sus hijos en otra cosa antes de ser sacerdotes, antes de ser religiosas. Es una realidad que vivimos en nuestro mundo. Por no hacer ningún tango, diciendo que uno se mata por los hijos para que cuando más se los necesita, estos le salgan con que se van de padres y de religiosas. Por no haber hablado de los sacerdotes y de las religiosas de tal modo que a ninguno de tus hijos se le antojara consagrarse al servicio de Dios y del prójimo. Por haber ayudado, en la medida de tus fuerzas y con tus oraciones, a que otros pudieran continuar su vocación. Abraham, te bendigo por no haberme negado a tu hijo. Ahora sí que la recompensa es esta. Yo te bendeciré y multiplicaré tus descendencias como las estrellas del cielo y las arenas del mar. ¿Cuánta bendición hay de veras? ¿Cuánta bendición hay en las familias donde sale un sacerdote, verdad? Los papás que se sacrifican por sus hijos o por sus hijas para que lleguen a la meta a ser sacerdotes o religiosas. ¿Y cuántas bendiciones reciben? Es maravilloso, es totalmente maravilloso, es inexplicable. Muchas familias lo viven así y también hay familias en las que el papá o la mamá se oponen. ¿Sabes qué, hijo? Te vas de sacerdote, aquí ya no regresas, aquí ya no entras, aquí se acaba tu casa, tu herencia, se cierran las puertas, adiós, que te vaya muy bien. O las religiosas, ¿no? Allá por el año 1580 y tantos, en Puebla, Sor María de Jesús, conocida como la Lirio de Puebla o el Lirio de Puebla, esta mujer siempre quiso ser religiosa, entregarse a su congregación, a esta congregación, pero desafortunadamente su papá no quiso y la amenazaba, incluso llegó a herirla. Incluso llegó a atacarla con un cuchillo porque el señor quería que se casara su hija con un prominente hombre de negocios, por así decirlo. Ella no quería, ella quería entregarse a Dios. Y lo logró por supuesto, pero sufrió mucho para que su padre la dejara ser una religiosa, para que su padre la dejara entregarse completamente a Dios. Esto es una gran lección que nos dejan estos santos. Y como ella, hay muchísimos más. La verdad, entregar tu hijo a Dios es maravilloso. Si puedes apoyarlo, apóyalo. Acuérdate de Abraham siempre, pero sobre todo acuérdate del Señor que entregó a su único hijo para que todo aquel que creyera en él se salvara. Juan 3:16, que es una maravilla de lectura que más adelante les platicaré con muchísimo gusto, incluso una bellísima anécdota. Estamos aquí en este justo momento, en Kairos, a través de Radio Católica Orizaba. Yo soy Arturo Sánchez y me da muchísimo gusto saludarles en este maravilloso domingo. Es un domingo con mucho calor, por cierto, en algunas partes de nuestro país, aquí en México, y sobre todo aquí en el estado de Veracruz, un calor bárbaro. Pero sobre todo esperemos que exista un calor humano, un calor en los corazones, que sigamos todos unidos ante todas las adversidades que se presentan en nuestra ciudad, sobre todo aquí en Orizaba. Queremos que nada nos tire. Queremos que nada nos destruya y nos desanime. Al contrario, debemos mantenernos unidos como católicos siempre, bien unidos, bien fuertes. Así debe de ser. Vamos a pausa y regreso con mucho más aquí en Kairos a través de Radio Católica Orizaba. Muy buenos días, que se la pasen bien. Les saludo con muchísimo gusto. Adelante. Esto es Kairos.